tarde. Me duele todo el cuero. Me arde, me quema. Dejé la carne en la arena. Me arde, me está quemando. Estoy disimulando. Colombiana, dormían en camas separadas, tomando un cappuccino. Era el año nuevo chino en un restaurante argentino. El problema es que la nena era linda, pero